Mayor. Buenas noches, lo voy a hacer de pie, porque esto de estarse cayendo tampoco conviene, ¿no? Bueno, este programa se llama El Buscador, estamos en vivo, son en este momento las 20 horas 4 minutos en mi máquina, yo supongo que es esa la hora que corresponde. Hoy tenemos al señor Patricio Campos. Buenas noches, permanente, Horacio. Permanente, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Le traigo una guitarra, algo? ¿Usted va a hacer un recitado? Parece que voy a hacer, no sé si sentarme en la silla, así, de rodilla. De rodilla. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien, bueno. Muy contento. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, tanto tiempo estando acá de vuelta, muy contento, mucha música. Es cierto, un montón, nuevas, hace un montón que no nos veíamos. Sí. Y sí, tenemos un tocazo de música, mucha. Y arrancamos con algo que presentamos este año, uh-huh. Un disco absolutamente recomendable que sí. Se llama A Grounding in Numbers, uh-huh. Y son los Van der Graaf Generator, liderados por el siempre exquisito y siempre vigente totalmente, sí. El señor Peter Hamill, sí. Esto es Van der Graaf 2011, el tema es, la verdad que es un temazo, se llama Highly Strung, uh-huh. Y esto es Van der Graaf. Y seguimos con música rusa. ¿Cómo no? Uf. I'm www.blog.radio12345.com. Nos vas a bancar acá, allá y donde estés. Blog 94.1 Radio FM. Rompimos el espacio, quebramos los límites. Anda al buscador, vas a encontrar música. Recién estábamos escuchando a Pandergraph Generator desde A Grounding in Number. Hermoso disco, hermosa tapa también. Sí, y esta cosa del sonido tan actual, ¿no? Sí. No perder vigencia ante nada, porque vos podés volver con lo mismo que hacías en 1976, ponele, y suenan súper actuales. Sí. Igualmente Ezequiel me dijo, el que canta es un viejo, ¿no? Sí. Y es un viejo, Peter es un señor. Peter tiene 60. Largo, sí. 60 y pico. Ahí, ¿no? Entre 60 y 65. Sí, es un señor mayor. Pero realmente tiene una potencia en vivo. Sí. Esta banda que ya está en formato trío. Sí. Y que se juntaron después de N cantidad de años. Ya la verdad que no sé cuántos. Sí, aparte Hamill venía con unos conciertos acústicos en este último tiempo. Sí. Y de repente nos enteramos con esto de Vandergraff, ¿no? Con el regreso de Vandergraff. La verdad que fue... No, impresionante. Impresionante. ¿No? Impresionante. Uno de los... De los 10 discos que tiene lindos, sí, que del tiene año, este año, ¿no? Sí, sí. Cuando hagamos así un resumen. Que este año viene muy bien en calidad de discos. Comparado a otros, me parece. No sé. Me parece que vienen discos, ¿no? Yo creo que me parece que lo que ha pasado es que estamos más... Más buscadores, ¿no? Estamos como, puede ser, ¿no? Revolviendo un poquito más. En otra, sí, época por ahí ser. Era complicado comprarse tantos discos. Claro. Los bajamos ya, sí. Está, directamente. Sí. No como Frenkel. Claro, que ¿no? Recién leímos una nota que claro. Él no baja. Nunca se bajó un disco, Frenkel. No. Muy bien, Frenkel. Bien. Te ganaste el premio. Muy bien, muy bien. Le estaba diciendo recién que vamos, sí, a tener un momento ruso, ¿eh? Laura pregunta, ¿esto tiene que ver con que estamos a 2 horas de la noche el domingo o no? Puede ser, tranquilamente. Ese señor ya está gaga. Sí, voy a decir, y no es señor... Lady Gaga. No es Lady Gaga. Está gaga, en serio, la otra vez lo vi en una actitud muy gaga. Sí. Muy de viejo, ya viejo verde, un nombre muy grande. Aunque yo extraño el Gato Peter, por ejemplo, ¿se acuerda? El Gato Peter nunca me hizo gracia, pero... Era, yo creo que era más gracioso Paolo el rockero. Usted que es coleccionista de vinilos, que esa tarea otra vez la está haciendo con... De a poco. Sí. ¿No vio el vinilo del Gato Peters ahí dando vueltas? Él había sacado un disco, discúlpeme, ¿no? Yo tengo, si lo ve, yo tengo uno, me gustaría que me avise. Yo tengo cada vinilo. No, ya lo sé, pero... Pero de Gato Peters no, pero... gracias a Dios no. Tengo el de Arturo Puig. Oh, ese es. Maravilla. Cotiza en Mercado Libre. El disco, aparte de Arturo Puig, siempre lo digo porque para mí es una cosa maravillosa, que el disco de Arturo Puig, con la cara de él, el disco se llama Sí, soy yo. O sea, ya con... Gran nombre, ¿no? Gran nombre para un disco debut. Pero, y claro, despedida. No, perdón, no es el Uy, debut. Vino no el Tano debut. Pasma, mirá. Es el segundo disco. Totalmente, así. Tano. Creo que nunca lo escuché. No, aparte son esos discos que es para tenerlo a mano, ¿viste? Y mostrar, mirá lo que tengo, ¿ves? Sí, soy yo. ¿Tenés la botonera del Tano Pasma? La tenés a mano. Claro, está, muy bien. Es increíble lo que ha pasado con este muchacho. La otra vez lo escuché en el programa de Andy Kuznetsov. Y el tipo se preocupa realmente en querer quedar de otra manera, como que sí. No es un energúmeno. Claro. No es un energúmeno y lo hace y pobre, ¿no? O sea, medio ya como, estás quemado, para la cosecha estás quemado. Pero pide disculpas, claro. Yo le pido disculpas, se la pasó pidiendo disculpas. Sí, sí. Bueno, no importa. Le decía que estábamos escuchando música rusa, vamos, sí, a pasar un poquito de rock ruso. Rock nuevo, algo pasa... algo pasa, iba a decir detrás de la cortina de hierro, que es una manera de decir, ya no hay ninguna cortina de hierro, pero algo pasa en Rusia con, básicamente con el post-punk, básicamente con Joy Division. Sí. Digamos, hay un montón, ahí parece que es ese sonido pegó muchísimo. Claro, porque a diferencia del post-punk más masivo, más hype como Interpol, ¿no? Ese lado, esto como que tiene raíces más oscuras. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Y bueno, lo que vamos a escuchar es quizás la banda madre de la cual descubrimos. Recibí un mensaje. No, me río porque, digamos, la banda que vamos a escuchar se llama Manicure. Manicure. O sea, el manicure, el trabajo de manos. Sí. Es un quilombo buscar información sobre una banda que se llama Manicure, que es rusa. Claro, no. ¿Por qué? No. A ver, ¿cómo lo buscas? ¿Como Manicure Band? No existe. Todo lo que te sale son tratamiento de uña. Claro, o sea, no, y en realidad conseguir, Motorama, ya que también lo vamos a escuchar, también había, pero la banda que es paralela, la banda paralela a los Motorama es casi imposible conseguir. Aparte, a ver, lo que vamos a escuchar primero se llama Manicure. El disco se llama Grow Up, es un disco que acaba de salir hace nada. Vamos a pasar dos temas, estamos escuchando Through the Night, y los dos temas son Repetition y Light Are On. Esos son los dos temas que vamos a pasar de Manicure. El tema es que la otra banda, Itpo, Morning, mañana. Claro, pero ni siquiera tienen los títulos pasados al inglés. No, están en ruso, sí. Están en ruso. Entonces ponemos track tal, ¿no? Claro, vamos a pasar el track 2 y si no hacemos... No, está bien. Vamos a pasar algo de eso. Bueno, vamos a arrancar con Manicure. Estamos en el buscador en vivo hasta las 10 de la noche. Se pueden comunicar al 4452-9091 y si no, a nuestra página de Facebook, el grupo El Buscador, o se pueden comunicar por internet en la dirección de internet de la radio. Ya lo van a escuchar en el corte. No le voy a pasar todo eso. Está Koreman que está escribiendo. Che, dedíquenme el bloque ruso. Por supuesto, Koreman. Koreman, que cumplió años hace poco. Sí, el 4 de julio. El 4 de julio, exactamente. Y le mandamos un beso muy grande. Vamos los rusos, como vamos diría. Vamos los rusos, totalmente, totalmente. Va para ustedes, Koreman. Monday, Saturday. www.blog.radio12345.com. FM Blog 94.1. Esa es la miseria. Es una miseria digna. Explora la radio. FM Blog 94.1. Y la reputa madre que lo parió. Cuando no encontrás nada, anda al buscador. Bueno, recién estamos escuchando la banda rusa Manicure desde el disco Grow Up. ¿Este disco es de este año? Sí, de este año, 2011. Escuchamos dos temas, uno se llama, el primero se llama Repetition y después Light Around. Y ahora lo que estamos escuchando es Hippo, ¿no? Banda... ¿Qué le pasó? Hippo. Mañana en castellano, ya se lo dije antes. Mañana pero... en castellano. Lo que sea, es complicado. Lunes. De levantarse y temprano a la mañana. Claro. Que recién estaba hablando de eso. Sí, totalmente. Por el cabello. Es leer los nombres de los temas que componen este disco, ¿no? Claro, vamos a pasar el tema. ¿Qué más? Se llama... Porque los está escrito para atrás. Sí. Está escrito con el calendario para atrás. Es muy raro cómo está tipeado el nombre, pero bueno, son rusos. Sí. Ellos saben cómo se llama. Nosotros le vamos a dar el número. Convengamos una cosa, esta es una banda paralela a los Motorama. Motorama. Los Motorama, una banda que el año pasado editó un disco que se llamaba Alps. Y lo vamos a pasar. Muy lindo disco. Sí. Con la particularidad que era un disco que se bajaba por internet gratis. Gratis. Desde su página. Claro. Estamos porque en claro, esa. Comprarte de... Rusia. Claro, sí, para... sí. ¿Cuánto, en qué te lo venden? Rublos. No, bueno, convengamos que ellos se editan independiente, entonces, claro, es un tema. ¿Cómo te llega el disco? Eso es lo que tiene también bueno, digamos, la red, internet y todo esto, ¿no? Pero es una de las cosas que tiene buena la red. Sí. Tiene 10 millones de cosas mejores. Pero esto, la verdad que está buenísimo. La banda está muy buena. Tiene una onda diferente a Motorama. Tiene como un espíritu diferente. Tiene algo... este tema... tiene algo así como surf, garage. Como oscura. Una guitarra tipo... Yo me pareció eso también, los ¿no? Shadows, una cosa así. Los Shadows era algo más tranqui, pero está interesante. Nos quedamos... Sí. Ahí viene, sí. Viene otro. Ahí está. Vamos a pasar el tema 3. ¿Qué es este? Es ese. Decime cómo se llama, Ezequiel. Te pido, por favor. ese vamos a pasar. Dale, vamos a pasar Hippo y volvemos enseguida. Yeah. Desde Hurlingham, El Buscador. Idea y conducción, Horacio Maniaco. Los domingos a las 20 horas por FM Blog 94.1. El Buscador, un programa de música. Me gusta el bloque Vamos los rusos. Vamos los rusos, sí. Estos son rusos de veras. Y no como... ¿A quién va a nombrar? No como Berman, ¿no? Sergio. Sergio Berman. ¿Sabe que el gorro ese que tiene... Pero hay otro Berman rabino. ¿No sabía del rabino Tavo Berman? Tavo Berman, sí, totalmente. Lo tengo. Le mandamos saludo al rabino Tavo Berman. Sí, un abrazo grande al señor el rabino. El gorro que tiene Berman, esa rosca, ¿sabía? Se lo pone... a la noche. Y le queda toda la mañana. Qué impresentable, sí, ese muchacho. Sí. No importa. Acabamos de escuchar Itpo. El tema 3. El tema 3. Sí. Que se llama. estamos escuchando Motorama, formado casi por los mismos músicos. No hay diferencia. Sí, sí. Del disco Alps del 2010. Ajá. ¿Qué lo hacen para cobrar más plata? Esto es una cosa más pop-pop melódica, me parece. El otro era más experimental, ¿no? Sí, pero esto es más... Motorama, la verdad que está buenísimo. Este tema que estamos escuchando se llama Compass. Y ahora vamos a escuchar el tema que abre el disco. Se llama Northern Seaside. Motorama, se puede conseguir el disco entrando a su página oficial. Exactamente, Motorama. Claro, porque suena. Si pones Motorama te sale cualquier otra cosa también, ¿no? Entonces hay que poner Motorama. ¿Qué era lo que salía cuando uno ponía Motorama? Hay una banda uruguaya, creo, que se llama Motorama también. Sí, hay una banda, es cierto. Yo creo que si pones Motorama post-punk, ¿te salió? New album, right here, right now. ¿Qué te salió? ¿Qué salió? Eso es cualquier cosa. No, este es cualquier cosa. Motorama. No, es otra banda. Ah, que bueno. Se llama Motorama. Bueno. Así que no, hay que buscar Motorama ruso. Sí. Russians. No sé, no sé. De Russian Band. Claro, dense la vuelta, fíjense. A ver, que no, hay una banda en el rock.com.ar. Pero ¿De acá? Sí. Ah, sí, es una banda tipo... ahí está. Es Underground Noise Rock. Ahí está. En motorama.net. Esa es la página de Motorama de los rusos, digamos, exactamente, ¿no? Exactamente. Y ahí están, creo que está el EP que sacaron antes de Alps. Y Alps, digamos, el disco del año pasado. Aparentemente es eso. Bueno. Digo porque ya... Bueno, vamos a escuchar ahora... Un poco mareado. Vamos a escuchar Northern Seaside, que este es el tema que abre el disco, que está para bajar en la red. Thank you. feeling empty, met with no thoughts in my head. I was watching the flying above. De música. Artequia. Ingeniería cultural. El circo más famoso de Argentina regresa a Villa T6. Fabuloso Circo del Sol. Circo del Sol. Lunes 18, debut 15:30 y 18 horas. Vacaciones en el Circo del Sol, en Carrefour Villa T6, Avenida Vergara al 1900. Circo del Sol, el circo que usted merece. www.blog.radio12345.com. El buscador. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! Se quedó. Bueno, yo. Aparte, me llamó la atención que arrancara muy arriba la voz. Es uno de los discos más lindos que escuché este año. Qué lindo. Vamos a ser honestos. A diferencia de Frenkel, yo me lo bajé. Sí. Y me lo compré al día siguiente. Es un disco que me encantó. El formato, digamos. Es el último disco de Pedro Aznar. Se llama A Solas con el Mundo. Sí. El año pasado. Y Pedro toca el sábado que viene, y cumple años, toca en el Coliseo presentando este disco, en formato trío. La verdad que es muy lindo. El sábado que viene, ¿sabes que me compré? A ver. 23 en el Coliseo. 23. Hay un tema en el segundo disco de Pedro que se llama Contemplación, que es un discazo. Sí. Me lo compré en vinilo. Mire. Hace nada. Uh-huh. Y hay un tema que se llama 23, justamente. Mire, ¿sí? Usted. Que está grabado el día que cumplió 23 años, que es el día 23. Sí. Y que es un tema que hace con Pat Metheny, con la banda de Pat Metheny Group. Ajá. Claro, porque él estaba ahí todavía, ¿no? Claro, estaba recién empezando con ellos. Mire. Sí, lindo disco, Contemplación. Sí, digo para atar con lo que venía después, justamente. Claro. ¿No vamos a atar con la película 23 de Jim Carrey en este momento? ¿Podemos atarlo? ¿No la vio? No la vi. Es una película rara. Ajá. Se puede ver. Bueno. Si usted vio... Usted me comentó la otra vez que vio Rambito y Rambón, la volvió a ver. Rambito y Rambón me la bajé. Me la bajé en flac. Bueno. Bueno, ¿por qué estamos con Pedro? Porque una de las cosas que me maravilló de este disco aparte de la versión de Calling You, el tema de Bagdad Café, el tema Bob Telson. Bob Telson. La versión que hace que abre el disco, la versión de Amelia de Joni Mitchell, es preciosa. Y la vamos a escuchar ahora. Ahí va. Buenísimo, ¿mm? Buenísimo. Pedro Aznar. Que... Muy bien. No, un grosso. Muy un bien, grosso. Muy bien. Ahí va. Desierto ardiente, seis aviones vi pasar, dejando seis estelas por sobre el pedregal. Un hexagrama escrito en los cielos, las cuerdas en mi diapasón. Alma más. Los jets y su zumbido que adormece la tensión, alteran tiempo y estaciones. Triste canción. Y así la vida se torna un álbum fetiche de postal. Amelia es una falsa alarma más. Te dice a dónde ir, pero hasta que vayas ahí nunca podrás saber dónde unos hallan un edén, otros siembran dolor. Eso es una falsa alarma más. Quisiera que esté a mi lado hoy, como he de obedecer su voluntad. Así es que escondo este dolor y el camino se volvió obsesión. Te digo, Amelia, una falsa alarma más. Viviendo todo estás arriba. En sus brazos me fui a estrellar. Amelia, apenas una falsa alarma más. Paré en el hotel Los Gatos a enjuagar la soledad y me dormí en la almohada de mi vagabundear. Soñé con 747 sobre campos sin alma. Sueños, Amelia, sueños y una falsa alarma más. El Buscador, con la conducción de Horacio Maniaco. www.blog.radio12345.com FM Blog. Hello, baby. 94.1. Este es el original. Sí, señor. La querida Joni Mitchell, de un disco precioso, ¿no? Una maravilla. Yo se lo traje hoy. Maravilla. Este me dijo, este disco. Maravilla. Shadows and Light. Disco del año 80, es un disco en vivo. Sí. Con una banda así nomás. Más ¿no? o menos. ¿Quiere que diga los nombres? No sé, a ver, si... Guitarrista. Guitarrista... Guitarra líder, porque Johnny también toca guitarra. Guitarra líder, Pat Metheny. Sí. La bajista. Conexión, ¿no? Veníamos de Pedro. Por eso, usted. Por bajista, eso. Más o menos. Jaco Pastorio, ¿lo conoce? Sí, venía con un pantalón muy alto, ya le dije. Capo, usted Oxford. Me dijo que tiene el DVD. Qué lindo para verlo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Batería Tom Alias. Don Alias, un perdón, baterista discúlpeme, lo dije. Impresionante, impresionante. Saxo Michael Brecker. Brecker. Y teclados Lime Mice de la Pat Metheny Group. Una bandita así nomás. Impresionante. Impresionante. Y la voz y bueno, de la señora. Sí, sí, sí. Y bueno, me pareció la conexión, bueno, más allá de los músicos que lo acompañan, ¿no? El destino de todo, ¿no? Porque yo lo que tengo es el DVD de esto, pero que está bajado del Laserdisc. Es una antigüedad lo que les planteo, pero esto. ¿Estará editado en DVD esto? Es muy probable que esté editado en DVD. Porque pero... yo vi que hay cosas ripeadas, no sé cómo estará la calidad. No, es un disco precioso este. Vamos a escuchar algo de Shadows and Light. Sí, vamos a escuchar el tema. Es un clásico, ¿de qué año es? 1980. Es un disco que se puede conseguir a buen precio en disquerías argentinas. Para saber, ¿no? No todos son 60, 70 pesos. Este disco se puede conseguir a menos de 40 pesos. Sí. Y la verdad que tener un disco de Joni Mitchell en tu discoteca es, para mí, fundamental. Es fundamental, es necesario. Hay discos que son increíbles de Joni Mitchell. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas que a mí más me gusta de este disco, que se llama In Friends They Kiss on Main Street, el tema 2. El tema 2. Sí. Vamos con eso, señor. 4452-9091, estamos en vivo en FM Blog, en el 94.1 MHz. Este programa se llama El Buscador. Ahora van empantando Venezuela y quién. Sí, está lloviendo, pero no por la es por la señal. Por la lluvia. Venezuela y Chile 1-1, recién hubo gol de Chile. Ajá. Bueno, y el señor Capucha. Vamos a escuchar. Capucha. El tema 2 vamos a escuchar, señor. ¿Sí? Ahí va. Ahí va, ahí va. Y 4.1 Blog. Explore el espacio. Explore la radio. El buscador. Recién estábamos escuchando a Joni Mitchell de Shadows and Light, disco del año 1980, con una super banda haciendo el tema In France They Kiss on Main Street, tema 2. Exactamente. Con ese bajo que nos, ¿no? Es impresionante. A veces parece que empezamos a conocer el bajo, después escuchamos. Va, nosotros acá nos pasó, puede escuchar a Pedro Aznar, pero sabíamos que venía esto de alguien, ¿no? Como que Jaco cambió totalmente la manera de hay una historia del instrumento, ¿no? Hay una historia de cómo el tipo empezó a practicar con el bajo de muy chico. Uh-huh. Tenía un bajo que era muy duro, de esos bajos tipo el Fine, ¿no? Sí. Esos bajos durazos, y tenía un vinilo, tenía un disquito, un tocadisco chiquito. Uh-huh. Y el tipo empezó a sacar los temas comprendiendo que lo que escuchaba él era el bajo y era la guitarra, y él digamos iba qué tratando bueno de sacar con el bajo lo que hacía la guitarra, la armonía de la guitarra. Por eso, claro, por eso ese sonido. No, es que el sonido que tuvo Jaco lo pueden imitar. Es como Hendrix, ¿no? Son como esos tipos que es un antes y un después. Y después es a imitarlo, a tratar de, sí, no sé si superarlo, porque digamos, es muy complicado lo de no, Jaco. No. Muy complicado. Hay discos de los Weather Report, la verdad que la historia de Weather Report en eso es triste. ¿Por qué? Porque los tipos tenían una carrera, habían tenido bajistas y demás. Uh-huh. Pero a partir de la entrada de Jaco Pastorius a Weather Report, los marcó de una manera. Sí. Salvaje, ya no podían volver atrás. Marcó tanto que para nuestro rock argentino, esa etapa 76-77 más o menos fue tremenda, ¿no? Porque, bueno, con toda esa movida del jazz rock. Es que lo que pasa es que realmente lo que ha hecho Pastorius es increíble. Sí. Es increíble. Y mirá lo que son las conexiones, ¿no? Por lo que estamos escuchando ahora también. Hay un video, el otro día me quedé, bueno, que después vamos a estar con el tema de Fito, seguro. Mañana el Abasto dice: las lentes son para el sol y para la gente que me da asco, ¿no? Sí. Porque quería buscar el concepto de asco donde había estado también en el rock. Y encontré una versión en YouTube de Los Fabulosos Cadillac, de la etapa que está Ariel, minimal. Sí. Y me sorprendió Flavio tocando la versión de Mañana el Abasto, haciendo armónicos con el bajo. Realmente me quedé, ¿viste? Y bueno, había gente que salía muy caliente de esos conciertos, y yo tengo los discos Hola y Chau y esa época, digamos. Sí. Me acuerdo de críticas que decían: che, parece que vinimos a ver a Serú Girán, esto es un embole. Sí, para mí es una etapa tremenda de los Cadillac. Pero claro, bueno, ¿por qué estamos con esto? Porque estamos con digamos, a ver, hablamos siempre de los discos debut, ¿no? Y este sí, es el caso de un disco que se llama Flopa Mansa Minimal. Sí. Es un disco que tiene, no hay mucha información sobre la es una salida. Historia muy particular este disco. Ellos empezaron a tocar y sí, los vio alguien y puso plata para grabar el disco. Sí, así en realidad, literalmente, ¿no? En realidad es la edición es de Acciones Artiginales. Claro, pero es del 2001. No, 2003. 2003, una etapa, viste, rara para editar y todo eso, ¿no? Sí. Veníamos del desastre. Y los vio alguien, no me acuerdo quién, y les puso plata para que grabaran el... En TNT. En el estudio TNT. Y la verdad que es un disco que para esa época, que media de vacas flacas para rock argentino, es un disco que marca algo, ¿viste? Sí, totalmente. Tiene ese espíritu del acusticazo, tiene esas cosas... Es buenísimo, es buenísimo este disco. Sí. Y no sé si se consigue fácil ahora, no, de Flopa Mansa Minimal, pero hay una buena noticia, sí, que tiene que ver con ediciones que han salido en esta misma semana, y es sí, que Flopa y Minimal sacaron un EP que sí, lo vamos a escuchar ahora a continuación de que esto, se llama Reducción de Daños. Es Reducción un EP que daños, se baja gratuitamente de la página de la comunidad de PES que tienen en Taringa. Ajá. Oficial, o sea, te lo bajas oficialmente el disco. Y ellos van a presentar ahora un ciclo en Ultra, creo que va a ser todos los jueves de agosto, en el cual van a estar tocando más temas aparte, porque este EP trae cuatro temas nada más. Cuatro temas, pero sí, la verdad que tiene mucho de este espíritu de Flopa Mansa Minimal. Sí, totalmente, totalmente. Y yo bien vivo, y por otro lado, Mansa parece que está grabando... ¿Con Valle de Muñecas? No, con Menos que Cero. ¡Qué buena parece noticia! Sí. Por eso, mire usted, por eso usted colgó parece ayer ser, algo. Parece qué ser. Buena noticia. Parece ser. Parece ser, parece que por ahí. Bueno, y la hermana de Mansa está en Acorazado Potemkin, que saca su disco debut que se llama Mugre próximamente, y van a estar tocando en agosto también. Ah, mira. Una banda interesante también para escuchar. Hay un tema que escuchó en ese momento Minimal, lo escuchó cuando estaba con los Cadillac, y que le encantó, y que dijo, este tema lo tenemos que grabar, y también fue un poco la génesis de este disco. El tema se llama Sonajeros, y lo vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar dos temas, Sonajeros y Debajo del Álbum Blanco, dos clásicos, dos temones inmediatos de este Flopa Mansa Minimal del año 2003. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando, que encerra en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos, un remolino de risa alzada. Sentí aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es. Antes de empezar a decir, diré que suenan desde ayer los sonajeros que dejaste colgando en mi celda, en este cuerpo, y no he dormido desde entonces escuchando cascabeles o caballos en remolino de risa alzada. Sentir trepar por la nuca, el aliento suspendido en el aire, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido, que ya no es, que ya no es porque ha sido. El Buscador. Explora la radio. Blog FM. Explora el espacio. Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae. Pasando por el Sound System, Dance Hall, el Naya Dingy y obvio, por el roots. Aquí, en Liberty, donde la fe del reggae se vive a pleno. Ya hables. Blog FM Radio 94.1. Martín se va. Recién estábamos escuchando el álbum debut, por ahí es el último, el único, de Flopa Mansa Minimal, disco del 2003. Escuchamos dos temas, Sonajeros, el primero, y debajo del álbum blanco, uno de los grandes títulos y uno de los grandes. En tu lista estoy debajo del álbum blanco, es gran, gran frase. Bueno, ellos hicieron un ciclo hace unos meses. En Ultra, ya que estamos con Ultra otra vez, los jueves. Ajá. Volvieron como trío. Yo tuve el gusto de ver la formación Flopa Gabo Minimal. Gabo Ferro. Ajá. Muy bueno. Habían tocado, me acuerdo, un tema inédito que se llamaba Beso al Beso, algo así. Muy bueno. Fue en un concierto donde Gabo presenta su disco debut y tocó después Flopa, me acuerdo, también, que tenía Dulce, Fuerte, Grave, que es su primer disco. Sí. En el San Martín. Y se juntaron los tres después porque Ariel estaba en la banda de Gabo y, bueno, tocaron un temita así como que pintaba algo, bueno, después quedó nada y bueno. Flopa ahora es solista, pero estuvo en la primera formación de Mata Violeta. Sí. No en la segunda. No me acordaba estuvo que tenía una segunda formación. Fue una segunda formación, es más, la bajista de la segunda formación es de Burlingame. Tocaron acá muy cerca. Mire usted. Muy cerca, como soporte de Las Pelotas, hace muchos años. Mansa, Manzana, Manzanita. Mansa Esaín. Esaín. Menos que cero. En Menos que cero, estuvo en Revolver. Antes, en los. Sí, en los 90. En los 90. Y ahora tiene una Valle banda, Valle de Muñecas, que tiene dos discos editados. Y después, Minimal. Sí. Estuvo también en la misma época que Mansa, en Los Minimales. Los Minimals. Los Minimals. Uh-huh. De ahí su nombre. Después formó Pez. Estuvo en Martes Menta. Antes estuvo en Martes Menta, después formó Pez. Sí, hasta el día de hoy, hasta digamos, con una prolífica carrera de discos editados. Por su propia mano. Sí, sí, la verdad que. La verdad que lo que han notable, hecho es buenísimo. Sí. El Pez es una banda del carajo. No, aparte, viste, la cuestión de la creatividad, porque digo, vos tenés que sacar discos, viste, porque ahí no tenés ninguna compañía que te exige nada. Es ellos por amor a la música, me parece notable. Están buenísimos los discos encima, están buenísimos. Sí. Vamos a escuchar parte de lo que es este disco de Flopa Minimal. Sí, El EP. Lo acabamos de colgar en el sitio del Buscador en, uh-huh, en Facebook para que te lo puedas bajar. El disco se llama Reducción de Daños y, como decía Patricio recién, está en taringa.net para bajarlo, dentro de lo que es la comunidad de Pez. Se los súper recomiendo el disco, la verdad que es buenísimo. Y la idea es sacar este disco de cuatro temas para después seguir. Para después seguir y por ahí sacar algo a fin de año. Claro, estaría buenísimo. Y me parece que si siguen en esta línea puede ser un disco muy precioso, digamos, ¿no? Vamos a escuchar vamos a escuchar dos temas. Sí. El primero se llama Atolondrón. El tema que abre estamos el escuchando ahora, uh-huh, se llama Las Momias, ese segundo tema. Y después vamos a escuchar el último tema. Que se llama Así se trabaja, pero en realidad podríamos decir que se llama Reducción de Daños, como el nombre del. Sí. Es, para mí, estos dos temas que escuchamos son los más lindos, me parece, ¿no? Es muy lindo disco. Muy lindo disco. Esto es Flopa y Minimal en El Buscador.

Artequia, multiespacio de arte y comunicación. Dígame usted. ¿Esto que estamos escuchando? No, ¿qué estuvimos escuchando? Estábamos escuchando. Volvió. Yo vengo de. Ganó Venezuela, le puedo decir. Ganó Venezuela. 2-1 Chile. Entonces, a ver quiénes quedaron. Usted que, Uruguay, usted que sabe de fútbol. Yo tengo menos Perú, Uruguay. Para ti. Perú, Uruguay. A ver. Y Paraguay, Venezuela. ¿Esos cuatro? Sí. Perú, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Sí. Campeonato. Sí, no. No, realmente. No. Creo que la última vez que hace la edición de la Copa América acá en Argentina. La final. ¿La final para mí? La final. No, digo, la final. ¿Va a haber mucha gente en la final? Y van a ir. No, van a llevar. Claro, van a traer. La van a regalar las entradas. Bueno, Uruguayos van a venir un montón si llegan a la final. Sí, así, cruzan, amigos. La... Positos, amigos. ¿Cómo ¿Dónde anda, va amigo? A ser? ¿En La Plata? En la cancha de River. La cancha de River. Ajá. ¿Ya se puede jugar en la cancha de River? Sí, le pusieron plata para remodelar todo. Ajá. Pero no estamos en el programa de Niembro, estamos en un programa de música. Pero yo le pregunto. ¿Usted se está vino con los pelos más, no lo digo, su hijo no? No, tiene el cabello con sí. un gorro, así que sí, está abrigado. Sí. Yo tengo el cabello así, estoy muy... Bueno, le cuento que estuvimos escuchando... Así. Claro. Rodolfo, le cuento que estuvimos escuchando Reducción de Daños, LP sí. de Floma Minimal, escuchamos dos temas. El último, particularmente a mí más me gusta, llama Así se trabaja, entre comillas, es buenísimo el título, y en realidad el tema se llamaría Reducción de Daños, porque lo menciona. Con ese espíritu folk, muy logrado. Te digo que, no sé, bueno, a mí el disco de Flopa Mansa Minimal en su momento me había impactado, pero este disco, si realmente pinta esto que hicieron este EP, puede ser una cosa... Qué bueno. La verdad que los discos de Flopa sola no me gustaron. Sí, y seguimos en la línea de los cantautores, indies, y volvemos al anterior de Cortina. Estamos escuchando el último disco de Adrián Cayetano Paoletti. Ajá. El que ha sido... ¿Viene a ser como el tercero o el cuarto? Uy, lo mareé. El cuarto, sí. Lo mareé, me parece. El primero y el segundo. Bueno, este se llama Casa Rodante. Sí. Se editó en el 2011, es un disco reciente, tiene un par de meses, con su banda que se llama Paoletti y los Acordes. Ajá. Para mí, su disco más, para llamarlo orgánico, ¿no? Paoletti tiene esa cosa especial, ¿no? Para escuchar, no todo el mundo le llega a Paoletti, ¿no? Sí. Pero acá me parece que tiene una cosa condensada, melódica, muy bien trabajado el sonido, todo. A ver, le puedo decir quiénes están. Se escuchó ruido de CD, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, está Gonzalo Córdoba en la producción artística. Está mezclado por Uriel Dorfman, el que hacía la masterización de discos como de Gustavo Cerati, por ejemplo. Bueno, la conexión viene todo de ese lado, ¿no? Recordemos que Paoletti participó en la composición de canciones del último disco de Gustavo Cerati, de Fuerza Natural. Sí. Y bueno, es un disco que a mí me lo recomendó Gustavo Álvarez Núñez, un amigo que está ahora en España. Me dijo que estaba muy bueno el disco y bueno, la verdad que lo tengo en mis manos y sí, me gusta mucho. Está y vamos a escuchar lo que es el corte de difusión, que está ahí un video oficial. Es un tema muy rockero que se llama Solo en la Ruta. Es el tema 8. ¿Vamos? Vamos con eso. Creciente en un sereno vacío en mi interior. esperar y no decir a dónde. Bueno, estamos escuchando a Adrián Cayetano Paoletti. Sí, con su banda Paoletti y los Acordes. Y los Acordes. Entre ellos lo tiene a Gonzalo Córdoba. Guitarrista también de la banda del que estamos escuchando de fondo, del señor Richard Coleman. Escuchamos el tema Solo en la Ruta. Muy buen disco de Paoletti. De Paoletti. Sí, sí. Bien, sí, bien, buenísimo. Tenemos un mensaje de Pato Fiori, dice, acá estamos sí. en el buscador con el buscador a full. Qué bueno Manicure, abrazos. Abrazos también para Fiori. Mandó también mi amiga personal Azul Ferrari desde Bahía Blanca, que está escuchando el programa. Muy bien, muy bien. Y que el 8 de octubre vamos a ver a Bad Religion, por supuesto. Le mando un beso grande. Le mando un beso a Daniela, mi mujer, que me preguntó por mensaje de texto a qué hora había que sacar la basura. Y le dije en la nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 20 a 21. ¿De 20 a 21 sacan la basura? Sí, sí, sí. ¿Y la recogen la basura después? No, a cualquier hora, pero no importa. Viene para la provincia, tengan en cuenta eso. Bueno, pero... Hay que ser ordenado, ¿no? Le mando un beso y me mandó un mensaje para confirmar. Primero que perdió Brasil y segundo que había sacado la basura. Bien, bien, bien, bien. Ok, bien. Buenísimo. Bueno. Un beso para Daniela. A ver cuándo la trae. Sí, sí, vamos a tratar de conocer al nuevo... miembro de la familia. A Perón. A Perón, que está grande, Perón. Qué grande sos, Perón. Mi perro está cada vez más grande, mi perro se llama Perón. Tremendo, tremendo, ¿no? Me impactó. Sí, sí, sí. Juguetón a full. Sí, sí, sí. Hoy sí. Casi la volteé a Choli. Qué grande Choli. No, ¿la conocí a Choli? Sí, que ve el elegido también, ¿eh? Estuve hablando del elegido con Choli. Totalmente. Así que no. Así que, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, ¿y por qué estamos con Richard de fondo? Estuve el 6 de julio en Ultra con amigos, sí. Entre ellos Coreman, que cumplió años, festejó su cumpleaños ahí. Es cierto. Y Richard presentó Ensayo Abierto, se llamaba, con su banda, tocando temas del nuevo disco por primera vez. Una metodología que él la vio de The Who, comentó en una entrevista. Antes de Tommy, dice que hicieron una movida así, los The Who. Sí. Y nosotros lo vimos acá hace un par de años con la película de R.E.M., que hay un disco... Sí. En el cual tocan en un teatro, tocaron canciones del último disco de R.E.M., que era Accelerate, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y la verdad que es muy novedoso, ¿no? Se escuchaban dos veces la misma canción, paraban. El disco nuevo de Richard se llama Siberia Country Club, y está con lo cual bueno. Comentábamos, muy bueno, ¿no? El arte sí. de tapa, aparte muy Siberia, London. Sí, Siberia aparte es el disco, es un nombre de un disco de Ian McCullough. Y aparte, la tapa la es muy, ¿no? La estética, sí, sí, ¿no sí. le pareció? Bien, bueno, pinta interesante el disco. Así que, la verdad que bueno, y estamos escuchando algo que yo conseguí de lo que hizo Richard hasta hace poco, que era tocando acústico sus canciones viejas de Siete Delfines y de Fricción. Sí. Este es un show, yo lo vi en el Teatro La Cova Martínez, pero esto es un show, vamos a escuchar una versión de Dale Salida, que usted... me dijo qué tema era. From ¿no? the Beginning es un tema de Emerson, Lake and Palmer. El inicio es ese. Esto es en Wilde el año pasado. En Wild. En diciembre del 2010. Vamos a escuchar Dale Salida. Ahí va. Richard Coleman en El Buscador. Galería ríe así. salida. Si algo te importa más que tu vida, se corre. Fumar un pucho y vengo a hacer un final de esto. Recuerden lo que les dije, busquen a ese señor con los discos, llévense alguno de recuerdo y voy a volver con temas verdaderamente ochenteros. El Buscador, el circo más famoso de Argentina, regresa a Villa T6. Fabuloso Circo del Sol. Lunes 18, debut 15 y 30 y 18 horas. Vacaciones en el Circo del Sol, en Carrefour Villa T6, Avenida Vergara al 1900. Circo del Sol, el circo que usted merece. Desde Hurlingham, por FM Blog 94.1. El Buscador. El Buscador. El Buscador. Idea y conducción, Horacio Mañaco. El Buscador. Un programa de música. Los domingos te elevamos a lo más roots del reggae. Pasando por el Sound System, Dance Hall, el Naya Dingy y obvio, por el roots. Aquí, en Límite, donde la fe del reggae se vive a pleno. Ya hables. No somos quienes vos creías que deberíamos ser, ni somos lo que creemos ser, pero somos quienes tenemos que ser. Si tan solo fuéramos el ser, solo por ser, no seríamos lo que somos, pero somos, fuimos, estamos, seremos y seguiremos siendo. ¿No entendiste? Nosotros tampoco. FM Blog. Entes de radio. Estás escuchando a Maniaco en El Buscador por FM Blog. Los mejores comentarios de música que hace Nacho. 94.1 FM Blog. Es llamativo, estamos mirando. Sí. El nuevo programa de Marley. El nuevo programa de Marley. Donde minuto para ganar. Minuto para ganar. Hay una chica que acaba de ganar 50.000 pesos después de ponerse una galletita en la frente y con gestos llevársela, sí, a la boca. Con gestos. Era puro gesto. Era puro gesto. Mira, mira, mira. No lo puede creer. No se puede creer que esto esté en horario central, ¿no? De tu hermana, ¿Esto va por Canal Encuentro, Mañeco? Esto debe ir por Canal Encuentro, seguramente. No, porque veo que hay muchos que se quejan. No, porque... Canal Encuentro, ¿para qué querés esto? Claro, ¿para qué querés lo otro? Totalmente, ¿eh? Totalmente. Hay una versión que están haciendo en un canal porno, que no le ponen una galletita y se la tiene que llevar hasta la boca. Es impresionante. ¡Ay, pero qué cosa! No, no le puedo contar, hijo mío. ¿Consolador? No, no, no. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, señor Nacho Mañaco. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está usted? ¡Bien! ¡Qué bueno! La semana pasada no hicimos el programa porque Nacho estaba en la estación 39, estaba esperando el colectivo 39 que lo llevaba hasta una fiebre que le duró 3 días. Papá, ¿por qué recién se escuchó? ¡No! Porque es tenemos al Tano Pazman. Mirá, voy a hacer un silencio y va a aparecer. No. ¡Oh, la puta! Voy a hacer un silencio y va a aparecer. Hago un segundo silencio y va a aparecer el Tano Pazman. Me está cagando, no aparece el Tano Pazman. Bueno, no importa. ¿Cómo anda usted? ¿Está de vacaciones? ¿Ya está? Sí. ¿Ya está? ¿Contento? ¿Bien las notas, Nacho? Sí, ahora. ¿Alguna nota para destacar? Le pregunto al padre. Nota para destacar. Ha tenido varios nueves. Ajá, ¿alguna materia en varios especial? Varios nueves. ¿Alguna materia en especial que haya tenido baja? Naturales y lengua. No, bueno, pero quiero saber, ¿cuál es una materia? O sea, pero Aperitas. Una que te gusta, ¿cuál te gusta realmente? A ver, por ejemplo, una que sacaste nota alta, que decir que te gusta también. Música. Ah, muy bien. Venimos bien. Ajedrez me gusta. Le iba a decir juntos venimos bien, pero no. No. Yo no vengo. Bien, muy bien, Nacho, ¿eh? No, la verdad que ha tenido un boletín increíble, bueno, ha tenido un desarrollo buenísimo durante este año que ha sido maravilloso, pese a que nos estamos levantando muy temprano en la mañana. Bueno, pero vale la pena, digamos, el esfuerzo. Esfuerzo. Hay muchas cosas que este año hemos comprobado, sí, que dormido podemos hacer un montón de cosas. Nacho, sí, por ejemplo, puede ir al colegio dormido, claro. Yo puedo manejar dormido. Lo cual eso... Papá. A ver, cuénteme. No quiero arruinarlo todo, ver, ¿no deberíamos continuar con el tema? Sí, pero estamos razón, en charla, estamos... en una charla así. A mí me sorprendió el tema que eligió, porque su padre me lo comentó y me sorprendió. Vos, a ver, ¿te acordás cómo se llama la banda? Elegiste un tema. Se llama... Steve. Se llama... No, porque si no parece que lo dijito yo. No lo dijito yo. La banda se llama Steve Miller Band. Es un tema del año 76. Es un tema muy viejo, uh-huh, muy viejo. Tan viejo que yo tenía 10 años, Nacho. Uh-huh. ¿Y el tema cómo se llama? Fly Like an Eagle. Hace unos cuantos años, 10 o 8, salió la película Space Jam. Exacto, uh-huh, que la versión era de otro, no era de la de Steve Miller, sino que era de un músico que se llama Seal. Que tiene las manchas en la cara. Tiene, ¿sí, la, ¿no?, cara manchada. Tiene, pero, la cara, tiene cicatrices. Pero igual, ambas versiones están buenas. Exactamente, claro, exactamente. Pero vamos a escuchar la versión tradicional. Y es la misma canción. Es la misma, sí, canción, es un cover. El de Seal es un cover, porque este es original de Steve Miller. Y la verdad que a mí también me sorprendió tu elección. Es un tema que a mí me gusta mucho. Está en mi... permanentemente en mi MP3. Mire usted. Porque me gusta cómo suena. Ajá. Me gusta cómo suena el tema. Y Nacho lo eligió. Me parece, bueno, súper respetable. ¿Y te quedás acá con nosotros? Sí. ¿Metiéndome el magno en la netbook? Sí. Como siempre. Te tiro de las piernas. Escúchame. Ahí está. Steve Miller Band. ¿Te gusta? ¿Querés presentarlo? Si no, directamente compramos una notebook para que la use yo. Tenés razón. Into the future. Time keeps on slipping. Qué desastre. Bueno, estamos escuchando Steve Miller Band, programado por Nacho Maniaco. Temazo, la verdad, sí, que es un tema, sí, un temazo. Precioso, precioso. Estamos escuchando Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón. Y en, sí, esta semana hubo un bolonqui amplificado por los medios opositores, por esta, la verdad que esta mierda de medios opositores, uh-huh, que tenemos, sobre la opinión de Fito Páez. Si uno lee la nota, la verdad que la palabra asco es una palabra más, no es un, sí, sí, no está puesta como ni como insulto. Para mí estas cosas quedan así. Pero digamos, me parece que hay una frase que dijo un amigo, a ver, y que me pareció buenísima, que dijo cuando, voy a buscar exactamente la frase para no... Ajá. Dijo cuando... a ver. Cuando el chamán vomita es porque la tribu está intoxicada. Dándole, sí, digamos... ¿viste? A ver, ¿qué sensaciones? A mí, cuando leí la nota, no me pareció para nada... Es más, es una opinión. Totalmente, es una opinión. A mí me pareció que el artículo de Rosisner, el día que ganó Macri, o sea, el lunes, sí, en La Nación, más, sí, allá de lo que dijo, ganó la gente normal, sí, tenía mucho más xenofobia, sí, que el artículo de Fito. Exacto. Y mirá cómo es la moneda, ¿no? Sí. Y bueno, pero es así. Pero digamos, es así. Lamentablemente, algo que dijo Mariano Grondona hace un tiempo, que es que tanto La Nación como Clarín te marcan la agenda del día, es absolutamente cierto, sí, para un, sí, montón de, sí, medios. Sí. Y bueno, nosotros no somos un montón de medios. No, y aparte... Estamos por fuera de eso. Y Fito siempre fue así en sus expresiones. Exactamente. Pero aparte he escuchado desde Rosarino come gatos, a Andate a Rosario. A mí me parece, viste, que... No sé, a veces estamos medios locos. Sí, hay mucha violencia, locura, ¿no? Hay mucha locura. Mucha violencia desde el que dice que se siente violentado. Sí. Eso es lo más preocupante. Porque, sí, el que dice, mirá lo que pasa, bla, bla, bla, bla, en realidad es... Lo que pasa es que es difícil ir contra alguien que no tiene ideología. Y sí, también. ¿No? Sí. Es muy complicado contra alguien que no tiene ideología, que no sabes lo que representa, porque, sí, realmente no sabes lo que representa, porque ellos dicen, somos de derecha. No somos de derecha, pero elegiste a Fino Palacios, elegiste, claro, a Pose en educación, tenés una ideología. Perdón, no, y aparte, a tu búnker, al búnker del PRO, va el mago sin dientes como representante de la cultura. De la cultura, sí, sí. Estás, sí, para atrás. Claro. En un montón de cosas. Y bueno, pero es lo que hay también, ¿no? Es lo que hay y lo han elegido. Yo estoy en provincia, y bueno, pero no sé. Aparte no determina nada, ¿viste? También la agenda instala que Capital Federal es fundamental para un montón de cosas y en realidad es una ciudad más que determina algo para una proyección de algo, ¿entendés? Sí. Porque se quiere entender que Capital es muy importante. Uh-huh. Y no es así. Y el electorado porteño siempre fue muy especial, muy un montón especial, de cosas. Muy especial. Pero bueno, Fito expuso eso y listo, pero de ahí hay que decir... ¿Y cuáles? Claro, ¿cuáles? ¿Y cuál es? Y cuando Spinetta dijo, no fue un Oscar, fue un Néstor, ¿qué hacemos ahí? ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Salón, sí, Blanco 2005? Sí, sí, sí. No es un Oscar, es un Néstor. Es, dijo, un Néstor. ¿Qué hacemos ahí? ¿Que lo tenemos que quemar los discos de Artaud porque hizo el flaco? ¿O cuando Charlie tocó con el Carlo? ¿Qué tenemos que quemar Piano Bar por eso? No, loco, son artistas. Y expresan lo que quieren. Y expresan lo que quieren y tienen voz, bueno, qué sé yo. Bueno, y me fui al año 85, que es este disco, sí, el segundo disco de Fito, que Giros, se llama Giros, que cierra con un tema que es como una baguala, sí, que se llama DLG, y que en el, sí, momento no le pusieron el título que correspondía y era de los Gronchos. Sí. Era el título que le habían puesto a este tema. Y es un tema que a mí me encanta particularmente, y hoy quería cerrar el programa con ese, justamente, porque me parece que en ese tema está expresado muchas de las cosas que hoy Fito está diciendo. Sí, todo lo contrario al Wilbur Rakiu, del señor Mauricio, exactamente, ¿no? Exactamente. Por favor, vean ese video, Macri y la cultura joven. Claro. ¿No? Vean el baterista de la banda que toca acompañamiento de Macri ahí. Ah. A mí, la verdad que... sí, digo, esas cosas, viste, son... No lo quiero ni nombrar. Es una chica que muestra un disco al revés, entre otras cosas. Ajá. O sea, como son actores, sí, muestra el CD de las bandas nuevas, lo tiene al revés. Mirá el video, no es buenísimo. Claro. Sí, no sí, saben ni cómo va. Bueno, Patricio, vamos a terminar con este señor DLG. Ayer fue un día horroroso para la Argentina. ¿Por qué? A ver, cuénteme. Perdió contra Uruguay en penales por una. Y bueno, son partidos de fútbol. Son partidos de fútbol. La vida pasa por otras cosas también más importantes. Totalmente. Vamos a hacer. El martes va a ser el día del amigo. Exactamente. Exacto. Feliz día del amigo. Gracias, igualmente. Gracias. Que lo pasen muy bien. Que se diviertan, que la pasen genial. Y vamos a cerrar el programa con este tema. Se llama DLG de los Gronchos. Es del año 1985 y era del disco Giros de Fito Páez. Fito, te recontrabanco. Sí, a favor. Te recontrabanco. ¿Sí? Salud, señores. Gracias, Pato. Igualmente. Chao.